Kaixo, zintzilikatuak, hemen gaude zintzilik irratia, horretako irrati librean. Udaran gaude, baliteke hau entzutean egotea beste bueno, urteko sasoi batian, baina aprobetsatuko dugu, ba, gaur daukagula Euskal Herrian egun hauetan, bisita bat, ba, bueno, olako asalto bat egiteko aprobetsatu dugu, gure uinetan eta gure irrationtan. Eta, bueno, ba, aurkeztuko izuet berehala zeintzu daude hemen. So tonight I go to war. Bueno, gurekin Irlandatik etorri zaigun Diarmuid Branog, lo he dicho bien? Oso ondo. Eta gurekin bai Héctor, kaixo? Atxaldeon. Bueno, pues nada, lo que estábamos comentando, tenemos con nosotros una, pues aquí una visita desde Irlanda y un poquito nos va a comentar Diarmuid de dónde viene, una presentación, ¿no? A ver, ¿cómo te presentarías? O bueno, has estado militando en un montón de lugares por lo que hemos estado hablando. Pues yo vengo de Dublín, pero mi madre nació en Algorta y por su padre ser alemán se encontraron en el, digamos, en el lado opuesto de lo que yo hubiera elegido en la guerra civil. Y entonces ella se casó con mi padre cuando se encontraron en Madrid, más allá. Pero al llegar a Irlanda, ella tuvo 6 niños, cinco niños y una niña. Y todos somos de familia republicana, socialista en Irlanda. Mi madre también digamos, militado en Amnistía Internacional. Y antes de que empezó la guerra de los 30 años en Irlanda, la recién guerra de los 30 años, yo me fui como inmigrante, como hemos ido muchos de Irlanda y también de Euskal Herria, como inmigrante a trabajar a Inglaterra. Así que ahí estuve cuando empezó la lucha aquí, la lucha en Irlanda. Y fue anarquista y también fue marxista-leninista en su tiempo. Y como digo, ahora no sé qué soy, solo sé que soy revolucionario y antiimperialista. Y en Inglaterra me metí en muchas luchas contra los fascistas, apoyando a los negros contra la represión, organizando a los irlandeses para solidaridad con nuestro pueblo en Irlanda, a favor de los palestinos, luchas laborales y todo eso. Y regresé a mi patria, a Dublín, en 2006. Como ha dicho Diarmuid, es activista incansable. Lleva muchos años a sus espaldas, pues, en diferentes luchas. Bueno, incansable no puedo decir, porque a veces me canso, sí. Sí, bueno. Y además me he equivocado, he dicho que he vuelto a Irlanda en 2006. No, era 2006 cuando empecemos el Comité de Solidaridad de Dublín con Euskal Herria. Uh-huh. Yo regresé en 2003, pero me costó tiempo acostumbrarme a estar otra vez en mi patria, a hacer las conexiones que hace faltaban hacer, tal. Perdona, para tú. Yeah. Básicamente era eso. ¿Cómo definirías aquellos momentos de los que has estado fuera de tu patria, fuera de casa, sumergido en varios movimientos? ¿Cómo lo definirías? Bueno, eran años de aprender mucho, claro, por meterme en activismo político. Aprender de la política, aprender de equivocaciones y aprender de cosas que se hicieron bien. Con eso también fui a Kurdistán en 1991 o 2. Bueno, lo que me parece es que yo pasé por un tiempo en que yo no esperaba llegar a 40 años, porque la represión en Inglaterra era tan dura en ese tiempo, y por el resto del mundo también, los años de 80, por ejemplo, de Thatcher. Y algunos activistas en Londres, tres irlandeses, que sé su caso, y habrá otros quizá también, murieron en accidentes, digamos, pero en situaciones que daba mucha sospecha de que era un asesinato. por los servicios o por los fascistas. Si yo iba a poner un cartel o hasta llevar a una pancarta, yo estaba mirando todo el tiempo alrededor a ver si los fascistas estaban por ahí para atacarnos. Para poner un cartel había que vigilar para la policía y para los fascistas. Así que me sorprende llegar a esta edad y aprovecho de ello como puedo. Pues son muchos años ya. Sí, además, bueno, que lo que comentas, has visto tanto alrededor, ¿no? Tanta represión, tanta gente que han exterminado, por decirlo claramente, ¿no? Sí, sí. Imagino que también casos, has hecho también casos cercanos o de conocidos, ¿no? Y claro, estar constantemente con eso detrás, pues también, imagino que también te condicionará, a lo mejor, tu forma, tu día a día, seguro que te condiciona, ¿no? Sí, bueno, no tanto ahora, pero antes mucho más. Vamos, un coche paraba fuera de la casa y yo estuve en alerta, en seguro. Ahora me cuesta identificar a la policía secreta como antes les olía. Todavía, ya me voy empezando a acostumbrar otra vez. Con la represión empieza a intensificar un poco en Irlanda también ahora. Pero en esos años que comentaba, la lucha estaba ocurriendo en mi patria y mi familia estaba envuelto en ello. Mis hermanos y mi hermana pasaron por varias decisiones y por el grupo, bueno, que ahora es oficial, pero antes era provisional, porque es una decisión, el Sinn Féin y el IRA es una decisión del grupo de antes, que se llamaban, les llamaban los oficiales de Sinn Féin. Y ellos han conocido muchos que han muerto en la lucha, muchos. De Kurdistán, fuimos como delegación de un sindicato, sindical, no de un sindicato, era que todos fuimos militantes sindicales y cogimos algún apoyo de nuestro sindicato o nuestra rama del sindicato para financiarnos a ir y fuimos y entonces hacer un informe al volver. Pero algunos de los que hicimos entrevista con ellos, más allá les mataron, les mató el Estado turco. Y bueno, Yermuy, aparte de todo lo que hemos comentado, de bueno, todo lo que has andado y has militado y has estado viendo, aparte también cantas, ¿no? Sí. Entonces, si te parece, antes que hemos estado comentando, antes de pasar al siguiente bloque, si nos puedes ofrecer alguna canción. Sí, porque ya sé que vamos a hablar más allá sobre las huelgas de hambre y esta canción es una canción que hizo Christy Moore de un poema que escribió Bobby Sands. Bobby Sands era el primero de los huelguistas de hambre de morir. Murió en el 5 de mayo de 1981. Y él lo escribió como poema sobre la represión y los presos después de uno de nuestros muchos alzamientos, el de 1803, el de me olvido su nombre ahora, Robert Emmet, y él nació en Dublín y era protestante y uno de los Irlandeses Unidos que se habían hecho otro alzamiento en 1798 y él no estaba entonces, ya había salido del país, pero volvió y organizó otro. Y le cogieron y le ejecutaron públicamente en Dublín, cerca de donde van la gente. La gente pasa por ahí, turistas, a ir a la fábrica de Guinness. Ah, y ni se dan cuenta de dónde pasan, aunque hay un monumento ahí. Suele pasar eso. Bueno, pues Bobby Sands escribió este poema imaginando que él es uno de los presos que le están llevando en un barco a Australia, donde en una colonia penal que le van a poner ahí. Y cuando Christy Moore escribió esta canción, o lo puso como canción, usó música de otra canción que había escrito Gordon Lightfoot, un canadiense cantor y escritor de canciones. Pero a mí me pareció que esta canción, por la letra y por el que lo escribió, merecía su misma música, y así que esto es la mía. Adelante. Muy bien. In 1803 we sailed out to sea, out from the sweet town of Derry. For to stray, who'd you bound if we didn't all drown, and the marks of our fetters we carried. In rusty iron chains we cried for our wains, our good wives we left in sorrow. As the mainsails unfurled, our curses we hurled at the English and thoughts of tomorrow. Oh, I wish I was back home in Derry. Oh, I wish I was back home in Derry. At the mouth of the Foyle, bid goodbye to the soil, as down below decks we were lying. Oh, Doherty screamed, woken out of a dream by a vision of bold Robert Emmet. The sun beat down cruel as they dished out the gruel. Dan O'Connor was down with a fever. 60 rebels today bound for Botany Bay. How many will reach their receiver? Oh, I wish I was back home in Derry. Oh, I wish I was back home in Derry. I cursed them to hell as a bow fought the swell. Our ship danced like a moth in the firelight. White horses rode high as the devil passed by, taking souls to Hades by twilight. 8 weeks out to sea, we were now 43. Our comrades we buried each morning. In our own slime we were lost for a time. Endless night without dawning. Oh, I wish I was back home in Derry. Oh, I wish I was back home in Derry. Well, Van Diemen's Land is a hell for a man to live out his days in slavery, where the climate is raw and the gun makes the law. Neither wind nor rain care for bravery. 20 years have gone by and I've ended my bond. My comrades' ghosts march behind me. A rebel I came and I'm still the same. On the cold winds of night you will find me. Oh, I wish I was back home in Derry. Oh, I wish I was back home in Derry. Oh, I wish I was back home in Derry. Oh, I wish I was back home in Derry. Sopolita, Sopolita, vaya. Muy bonita la canción, sí, sí. Bueno, pues con esto daríamos paso al siguiente apartado, Héctor. Sí, nos vamos, retrocedemos al siglo pasado, concretamente a 1916, que exactamente este año estamos se está celebrando el centenario del alzamiento de Pascua. Sí. ¿Qué nos podrías contar de...? Pues fue un alzamiento muy importante para todo el mundo, no solo para Irlanda, porque ocurrió en lo que, digamos, un siglo antes hubiera sido la segunda ciudad del Imperio Británico, Dublín. Por ser colonizado, era pensado como la segunda ciudad. Ya quizá en 1906 no lo era, pero todavía tenía esa historia, esa importancia. Y tuvo importancia de varios aspectos. Fue quizá la primera insurrección en el mundo en que habían luchado mujeres con su grupo distinto y su uniforme, Common Man, la Asociación de Mujeres, que eran auxiliares para los voluntarios, que eran republicanos nacionalistas, digamos. Y también fue la primera lucha, o quizá en el Común de París había ocurrido lo mismo, pero que mujeres y hombres lucharon juntos en la milicia sindical, el ejército ciudadano que había fundado James Connolly y Jim Larkin durante el cierre patronal de 3 años antes, 1913. Que duró ocho meses. Fue una lucha muy fuerte y muy, muy difícil, en que no ganaron los sindicalistas, pero tampoco se puede decir que ganó el conjunto de empleadores, porque no del patronal, porque no tuvieron el éxito que querían, que era romper el sindicato, ese sindicato. Y durante esa lucha, por los ataques de la policía, habían creado su ejército, el ejército ciudadano, para defenderse. Y ellos tomaron parte en el alzamiento de 1916, junto con las mujeres auxiliares, pero también en el ejército ciudadano, las mujeres tuvieron estatus igual que los hombres, así que podían ser oficiales, podían ser militantes, podían llevar armas y todo eso. Uh-huh. Y por esas razones fue una cosa muy importante en la historia del mundo y dio mucho impulso a otras luchas en el Imperio Británico, pero también en los otros, porque veían lo que ocurría ahí. Y hasta los años 30, 1930 algo, había una insurrección en India que lo hicieron el lunes de Pascua, el mismo día que ocurrió el otro, y que lo hicieron en imitar la insurrección de Irlanda. Eso me enteré hace poco tiempo, no había oído de ello antes, pero... Y por eso fue muy importante, y en la historia de Irlanda fue muy importante también, porque después de eso, al salir de la cárcel, los que no habían matado en la lucha, o fusilaron después, que fusilaron 14 en Dublín, y dos colgaron a uno en Londres y fusilaron a uno en Cork, así que 16 entero. Pero también nuestra historia ha sido importante, porque al salir entonces empezaron a organizarse para la guerra de independencia, que terminó en 1921 con un acuerdo que no estaban todos de acuerdo con ello, y una guerra civil después en 1922 y 23, y la creación del Estado que tenemos ahora y la división del país. Uh-huh. O sea, podríamos decir que fue un punto de punto de partida, ¿no? Sí, fue un punto de empezar algo y un punto de terminar algo también. En ese, digamos, el proceso, la trayectoria de este 1916. Porque claro, cuando gente se une para algo, se unen muchos de distintos pensamientos para enfrentar el enemigo común. Pero cuando llegan a un punto, cuando el Estado les ofrece, opresor les ofrece algo, entonces empiezan a ver las fracturas, ¿se sí, dice? Eso, fracturas, sí. Que gente van de maneras distintas. El Partido Liberal que había fundado James Connolly no tomó parte en la guerra. Bueno, no tomó parte de verdad en la guerra de independencia, aunque sí, muchos de sus trabajadores tomaron parte en ello. Por ejemplo, en negar a llevar soldados en el tren, aunque les apuntaban una pistola en la cabeza al conductor, le decían, o vas o te matamos, y dice, pues mátame. Y, sí, y había varias huelgas también. Como ha ocurrido aquí también y en Asturias en su tiempo, durante luchas, otras luchas, pero no sé. Digamos, perdona, Jarwitz, la división que está, digamos, geográfica de Irlanda, ¿no?, que está en la isla, Irlanda del Norte, viene de aquella época previamente, porque también Irlanda ha sido un pueblo en el que también habéis sufrido varias previas invasiones, ¿no?, que antes estábamos hablando también. No, los británicos pensaban en Irlanda como una isla. No lo tenían en su mente como un país dividido. Pero la lucha fue tan fuerte y tuvo tanto éxito que tuvieron que ofrecer algo. Y eso fue lo que ofrecieron. Un tipo de autonomía para para una parte del país, que ahora ha resultado ser 26 condados, y colonia directa de la otra parte de 6 condados. Sí, en total son 32 los de Irlanda. Pero se puede preguntar, ¿por qué no ofrecieron eso a todo el país? Ellos dirían que es por los lealistas del norte, que no lo aguantarían. Y a mí me parece que es porque no se fiaban de un país entero con autonomía. Aunque fuera bajo su control todavía, les daba miedo, me parece. Porque antes había un parlamento en Irlanda, aunque era un parlamento solo de la clase colonial, y una parte de la clase colonial también, no la clase colonial entera. Por ejemplo, los anglicanos podían entrar en el Parlamento de Irlanda, pero los presbiterianos no. Y los católicos no, por supuesto. Pues ellos, después de la insurrección de 1798, se acabaron con el Parlamento entero y lo hicieron entonces parte del Reino Unido. Así que me parece que en ese tiempo también pensaban, bueno, aunque este Parlamento lo tenemos controlado, siempre va a ser una tentación quizá al país, así que vamos a hacer que sus diputados vayan a Westminster, a Londres, como los vuestros vais a Madrid. Y me parece que también cuando llegó ese tiempo, que no se fiaban de tener un país entero, aunque fuera bajo un régimen, digamos, neocolonial. Y por eso me parece que, por esa razón, lo hicieron de esa manera. Y James Connolly dijo que cuando si ocurriría eso, que habría un carnaval de reacción en los dos partes. Y ocurrió así, que en el Estado había una clase capitalista neocolonial en poder, en que además era muy represivo, muy católico, que no mucha represión, no solo política, pero social, especialmente social, se puede decir. Sí. Y en el norte, una represión social y política también, contra los, especialmente los católicos, que vamos a decir lo que llaman el pueblo nacionalista. Y también has hecho un apunte que me ha parecido interesante, que es el que has comentado, la primera guerrilla de mujeres que se formó en, bueno, posiblemente en el mundo, ¿no? Creo que haberte entendido que tiene origen en Irlanda, en el alzamiento del 16. Sí, bueno, es que mujeres han luchado durante la historia entera. Sí, eso es. Y antes de historia, seguro. Eso es. Pero esto fue dos cosas. Fue una cosa en que había una organización de mujeres que de auxilio, que estaban bajo su mismo mando y llevaban su mismo traje uniforme de militar. Uh-huh. Así que era una organización militar, aunque no llevaban armas. Uh-huh. Y se ponían al lado de los hombres cuando luchaban, para llevar mensaje de un sitio a otro, quizá esconder escopetas, fusiles, esconder a gente que estaban refugiándose. Y en el alzamiento de 1906 estaban en todos los puestos de lucha, menos uno. El que Devil era, el presidente más allá del estado, no les dejó entrar. Que siempre se acuerda ahora con disgusto. Claro, claro. Es que a lo largo de la historia siempre ha quedado en segundo plano el papel que ha tenido la mujer en tantas luchas, y me parecía reseñable cuando lo has comentado. Sí, pero en el ejército ciudadano lucharon con en estatus igual. Por ejemplo, en el parque centro de Dublín, Stephen's Green, ahí estaba bajo el ejército ciudadano. Eso era uno de sus campos de lucha que le habían dado para... Eso era su parte. Uh-huh. Y ahí la tercera en el mando, uh-huh, fue una mujer. Y además se parece, se creen muchos que ella fue el que fusiló el guardia fuera del... Y cuando le dieron a ella, no le dieron, o me parece que sí, le condenaron a muerte y entonces le quitaron la condena, o no le condenaron. Pero de todos modos sé que ella dijo que ella preferiría que moriría al lado de sus compañeros. Sí, bueno, quería hacerte una pregunta, Diarmuid. El ejército republicano en la época de James Connolly, que has comentado, era, bueno, el ejército de los trabajadores, ¿no? Era un ejército, ¿no? No, es que había dos ejércitos. El ejército ciudadano era una milicia sindical, y los voluntarios eran republicanos o nacionalistas. En su tiempo les llamaban nacionalistas avanzados, y hubiera claro muchos pensamientos diferentes entre ellos. Algunos de ellos habían apoyado la guerra de los trabajadores y otros no. Tengo entendido que después de los fusilamientos de James Connolly y sus compañeros, el ejército republicano, el IRA, pasó a la clandestinidad. Bueno, siempre... Sí. Es que el IRA no existía en su tiempo. Los voluntarios se convirtieron en el IRA en 1919. Cahill Brewer, el que le mataron durante la guerra civil, él puso junto los que estaban dispuestos a entrar del ejército ciudadano y de los voluntarios, y creó el IRA de eso. Así que entonces el IRA sí que tenía gente dentro que eran socialistas, pero el mando no era socialista. El mando era republicano, y con muchas diferentes opiniones dentro, como se vio en 1921, solo 2 años después o 3 años después. Sí, a lo largo del tiempo ha ido, ¿no?, como transformándose, ¿no? Eso lo que era el ejército, claro, ¿no?, irlandés, ¿no?, ha ido transformándose, ¿no? Luego tuvo también varias ramas, ¿no?, varias derivaciones, lo que era el INLA. Sí, en 1900, uno de los partidos más importantes, digamos, del Estado, es una escisión de Sinn Féin, Fianna Fáil, muy parecido al PNV, con historia de lucha y ahora historia de corrupción y también en construcción, que es muy parecido también. Así que ese partido salió de Sinn Féin y fue fundado por De Valera, y De Valera era uno de los comandantes de la insurrección de 1916 y uno de los que luchó contra el Estado en la guerra civil, pero más allá, al decir que bueno, no podemos avanzar sin entrar en los parlamentos, vamos a hacer un partido legal para entrar y entrar en el parlamento, y entonces se convirtieron en el bueno, se puede decir el partido preferido de la burguesía en Irlanda, porque ha estado más años ahí que cualquier otro partido. Y luego, bueno, enlazaríamos, digamos, el bloque de centenario también con el tema de las huelgas de hambre que comentábamos. ¿Cómo lo conectaríamos? Bueno, eso llegamos ya por unas pocas decisiones entonces hasta la lucha de los derechos civiles en el norte, en los 6 condados, que los católicos no tenían, muchos no tenían no tenían voto, porque para tener voto tenías que tener casa, así que tampoco tenían casa, porque al darles casa les darían voto, así que no dejaban a los católicos, a muchos católicos entrar en casa. Sí, el municipio, había un caso en que con muchas familias sin casa, o quizá 2 o 3 en la misma casa de los padres o algo, que el partido unionista, un político unionista, había dado una casa a una mujer soltera que era secretario suyo. Y lo ocuparon entonces. Eso era parte de la lucha de los derechos civiles. Una de las demandas era un hombre, bueno, decían en ese tiempo, un hombre, un voto, y una familia, una casa. Eso eran dos. Las leyes de represión que los quiten. Eso no eran las demandas. Así, entonces, esa lucha, que no era lucha armada, la enfrentaron con represión armada. Y mataron a gente. Y entonces de eso salió el IRA provisional. Y una escisión en el movimiento de Sinn Féin. De los provisionales eran una escisión de lo que existía en ese tiempo. Y de luego llegaron otras escisiones. Así que al llegar a y mucha gente, muchos presos en la calle, en la cárcel. Y de eso entonces salió la lucha de las huelgas de hambre, y en eso estaban dos grupos republicanos, dos grupos armados, el IRA provisional y el INLA, el Ejército de Liberación Nacional de Irlanda. Sí, bueno, la primera huelga, ¿no?, la primera huelga de hambre documentada, ¿no?, fue pues un poquito después del alzamiento de Pascua de 1916, que fue protagonizada por Terence McSweeney, que era el alcalde de Cork. Sí, me parece que había alguno o dos antes eso, pero ese es el más conocido. Sí, fue conocido por todo el mundo, un alcalde de huelga de hambre, porque le han hecho preso, y que le habían matado su antepasado también, el alcalde antes de él, y 76 días de huelga de hambre. Es increíble. Sí, ese fue muy bien conocido. Así que el arma, el arma de resistencia de huelga de hambre está bien conocido en la historia de Irlanda. Y dicen que viene de una cosa cultural antes, que alguien que pensaba que un rey le había hecho una injusticia, se sentaba afuera de su castillo y no comía. Así que para darle vergüenza al rey. Eso dicen, pero también se usó como arma política. Ahora no siempre tiene éxito, claro. Y es un paso que hay que pensarlo con mucho cuidado, porque en 1981 perdimos 10 hombres que tenían mucho para dar. Era gente muy combativa, muy muy dada a la lucha, ¿no? Y bueno, eran momentos muy duros, o sea, tomaron decisiones muy duras que cualquiera no las tomaría, ¿no? Sí, hasta prometer a sus madres o queridas que cuando perdieron su conocimiento que no les dejarían a los servicios rescatables. Bueno, hasta ahí el Estado, ¿no? Bueno, lo que son las artimañas del Estado, ¿no? Del Estado que oprime. Bueno, las artimañas llegaron hasta allí, hasta esos momentos, ¿no? Cuando estaban entre la vida y la muerte, ¿no? Estas personas, hasta ahí llegaron las artimañas, ¿no? Pues intentando hacerles comer, ¿no? O jugando con las emociones de los familiares, ¿no? Chantaje emocional. Eso es, chantajes emocionales, o sea, que fue no solo para ellos, o sea, todo su entorno, familia, amigos, bueno, o sea, a nivel internacional incluso hubo protestas muy, muy grandes. Sí, en Londres también, yo estuve en varias concentraciones y manifestaciones enormes. Pero no tuvimos éxito. Sí, bueno, teníamos en principio para poner alguna canción, no sé si añadiríamos algo más en el apartado de las huelgas de hambre, si te parece algo más, algo bueno, que haya que puntualizar, o... Suelo decir que es un punto de partir, ¿no?, en la lucha, porque después de eso para dar apoyo a la lucha de los presos y los que estaban en huelga de hambre, que estaban buscando, que querían mantener el estatus político, empezaron a ponerles en elecciones que ya llegaban. Y en los dos estados eligieron a diputados que eran huelguistas de hambre. Y eso era importante porque el movimiento antes despreciaba mucho esa manera de luchar, que para mí me parecía mal que lo despreciaban, pero también lo usaron para decir que ahora ya no hace falta guerra armada porque podemos llegar al poder de esta manera, lo que no estoy de acuerdo con ello, porque no he visto ningún país donde el pueblo se ha liberado y que el opresor le ha dejado hacerlo. Y van a llegar con tanques o aviones o cualquier cosa, y lo mismo con clase capitalista contra los trabajadores. Sí, bueno, el opresor va a utilizar todas sus armas y toda su energía en que, ¿no?, pues en reprimir todos esos intentos, ¿no? La historia de la humanidad es, digamos, eso así, es, ¿no? Eso es, o sea, está escrito todo de la misma manera, sí, en todos los países, sí, en el mundo entero, ¿no? El sistema básicamente es el mismo. Sí. El Estado reprime y utiliza todas sus energías, todas sus herramientas y bueno, hasta que consigue. Sí, pero también quizá vamos a hablar más allá de las otras armas más sutiles que tiene. Porque con eso empezó, es que no solamente que algunos republicanos pensaron que vamos a llegar de esta manera a alcanzar lo que buscamos, pero sino que el Estado capitalista y colonialista empezó a hacer enlaces con ellos, a decir, bueno, si hacéis esto y si hacéis esto, podéis llegar y tal y tal, y un proceso, digamos. Bueno, pues a continuación tenemos para escuchar una canción de Joe McDonnell. Si quieres hacer algún comentario acerca de la canción o... Bueno, solo que, como sabes, el quinto que murió en huelga hambre, y él era un luchador con bastante fama cuando llegó a la cárcel ya, pero había sufrido heridas y por eso no permaneció mucho tiempo antes de morir. Y la canción tiene un refrán que dice, "And you dare to call me a terrorist," y "while you look down your guns," dice, "y te atreves a llamarme un terrorista mientras vosotros miráis por vuestros fusiles." Y que habéis ocupado muchos países, habéis hecho mucha represión y habéis llevado el terrorismo a mi país. Sí, ¿quién es el terrorista, no? Ahí. Sí, exactamente. Sí, sí. Pues vamos a escuchar la canción de Joe McDonnell, Wolf Tones. Tenemos aquí ese titula y vamos con ella. Through those many months internment in the Maidstone and the maze, I thought about my land throughout those days. Why my country was divided, why I was now in jail, imprisoned without crime or without trial. And though I love my country, I am not a bitter man. I've seen cruelty and injustice at first hand. So fateful morning, I shook bold freedom's hand. For right or wrong, I'd try to free my land. And you dare to call me a terrorist while you look down your gun, when I think of all the deeds you had done. You had plundered many nations, divided many lands. You had terrorized their peoples, you ruled with an iron hand. And you brought this reign of terror to my land. Then one cold October's morning, trapped in a lion's den, I found myself in prison once again. I was committed to the H-blocks for 14 years or more, on the blanket their conditions, they were poor. Then a hunger strike we did commence for the dignity of man. But it seemed to me that no one gave a damn. But now I am a saddened man. I've watched my comrades die. If only people cared or wondered why. And you dare to call me a terrorist? While you look down your gun, when I think of all the deeds that you had done, you have plundered many nations, divided many lands, you had terrorized their peoples, you ruled the wit and iron hand. Of terror to my land. May God shine on you, Bobby Sands, for the courage you have shown. May your glory and your fame be widely known. And Francis Hughes and Ray McCreesh, who died unselfishly, and Patsy O'Hara, and the next in line is me. And those who lie behind me, may your courage be the same, and I pray to God my life is not in vain. Ah, what sad and bitter was the year of 1981. For everything I've lost and nothing's won. Bueno, retomamos un poquito el tema de las huelgas. Sí, se nos había quedado en el tintero algunas cositas. Sí. Aprovechamos que volvemos a la canción. ¿Qué nos podrías decir, Yarmouth, de la huelga previa a la de 1981, que fue la famosa huelga de la famosa huelga sucia, digamos? Bueno, es que hay que, me parece, ir atrás un poco más a pensar de cuando entraron en primer lugar los presos, lucharon para que les traten como presos políticos y lo ganaron. Con luchas dentro de la cárcel y huelgas de hambre también. Entonces tenían ese estatus. Entonces, un tiempo después, dijo Margaret Thatcher que no se puede soportar esto, que son criminales y que hay que tratarles como criminales, y empezaron a imponerles, aplicarles. Que tenían que llevar preso, que tenían que llevar traje de uniforme de preso y que tendrían las condiciones de presos. Y el primer que le tocó esto, Nugent, Kieran Nugent, que murió hace varios años ahora, pero él dijo: me tendrás que ponerme el uniforme con tornillos, porque es la única manera que lo voy a llevar. Y entonces empezaron a no tener uniforme, pero no tener ropa tampoco. Así que por eso llevan una manta para protegerse del, y para modestidad, digamos. Y estaban así para un tiempo, y las mujeres empezaron entonces una campaña sobre los hombres de la manta, y iban en manifestaciones llevando solo una manta, o al parecer llevando solo una manta, hombres y mujeres. Hubo también protestas de mujeres presas en la prisión de Armagh, ¿no? ¿Recuerdo? Sí, una muy importante. Pero antes de llegar a eso, estamos hablando de varias luchas dentro de la cárcel, en que había presos que tenían estatus y presos que no tenían estatus. Así que los que antes tenían el estatus todavía lo tenían, los que entraron en la cárcel después no lo tenían. Así que eso era una división en el movimiento, que lo hizo algo difícil para los presos, pero lo superaron. Las mujeres hicieron la lucha también, y para ellos me parece que de alguna manera la lucha era más difícil para ellas, porque les quitaron, no les dejaban llevar tampones y cosas así, así que imagínate que, bueno, es difícil imaginar como hombre, pero que no solamente eres preso, pero tus procesos naturales están para dar vergüenza. Más mal, digamos, que tienes que ir a un servicio que te está mirando un oficial, claro, pero que no te da para que dónde sale la sangre mensual y que lo usan como arma para reprimirme, parece muy difícil. Pero cuando Lonkesh, que era el campo de concentración, se quemó, muchos hablan de eso, pero pocos hablan de lo que hicieron las mujeres. Las mujeres en Armagh cogieron a preso al gobernador de la cárcel y le tomaron preso. Y se defendieron ahí hasta que hicieron sus arreglos y entonces le soltaron, y entonces entró la policía y el ejército a darles unas palizas. Ajá. Sí, bueno, mira, nos imaginamos lo que pudo pasar. Y entonces, bueno, eso de la manta llevaron para bastante tiempo, pero lo que ocurrió es que cuando iban a los servicios les atacaban los guardias, y entonces decían, bueno, pues ya no vamos a salir, y nuestro pis y nuestra mierda vamos a tirarlo por la ventana. Y entonces cerraron las ventanas para que no pudieran hacerlo, y entonces lo tiraban por debajo de la puerta. Y cuando era demasiado para poner debajo de la puerta, lo ponían en las paredes. Unas condiciones terribles, terribles. Se puede ver algo de ello en películas que han hecho, como el que llaman Hambre, Hunger. Y ahora están haciendo uno sobre Bobby Sands, que no sé cómo va a salir, pero... Some Mother Son, el hijo de una madre, que es otra película que han hecho sobre ello, pero eso enfocaba más en la gente de afuera, los familiares. Fue una lucha muy muy dura y no podían, seguían con ello, pero no llegaban a ningún sitio, así que tenían que pensar de alguna otra cosa, y entonces decían, bueno, huelga de hambre. En 1980 empezaron, y después de poco tiempo los ingleses les dieron unas promesas y lo abandonaron, y entonces no cumplieron con sus promesas, y entonces la segunda empezó el año siguiente con Bobby Sands, que era el comandante de la IRA en la cárcel antes. Ahora salió de ser comandante y se puso el primero en la huelga de hambre y murió el 5 de mayo. Sí, bueno, fue Bobby Sands y luego le siguieron 9 compañeros más. 9 más, sí. 9 más. En total, 7 de los provisionales y 3 del INLA. Esto hablamos todo en principios de los 80. Se ubica la misma. Todos murieron en 1981. El plan era que uno empezaría con huelga de hambre, unas semanas después otro le seguía, y así que encadenando las huelgas. Vale. Sí, para que la presión se iría aumentando. Pero algunos murieron antes de que se esperaban que morirían, porque bueno, uno que era bastante fuerte y todo, y les sorprendió a todos cuando murió tan pronto. Y como John McDonald ya estaba herido en luchas antes y no era tan fuerte de lo que creía, supongo. Eran muy jóvenes, que creo recordar que el más mayor de ellos era John McDonald, ¿no? Que tenía 33 años, creo. 32 o 33, sí, tienes razón. Era sí. padre de 3 hijos. La gente, sí, sí, con edades ya... Sí, sea, sí, pero bueno, la mayoría eran pues chavales muy jóvenes. Sí, chavales muy jóvenes. Bobby Sands tenía 25 años, creo, o 26. Sí, pero entraron en la lucha muchísimos, muy joven. Sí. Así que, porque bastante del mando ya había pasado de años donde era bastante joven para luchar, así que el mando descendía a otros que eran mucho más joven. El masacre de 72 en el domingo sangriento entraron muchísimos y me parece, si no me equivoco, que la edad para entrar en el IRA es 18 años. Así que muchísimos entraron con 18 años. Y ya habrían algunos en el movimiento juvenil antes de eso, que también mataron las fuerzas, mataron también a ellos. Y con esto, a lo mejor, no sé si algo más puntualizaríamos sobre huelgas de hambre o pasaríamos a entroncar con el siguiente bloque del proceso de paz, ¿o qué te parece? ¿O hay algo más que...? No, me parece bien seguir ahora. Vale, entonces estamos, digamos, sobre principios de los 80, 81, la serie de huelgas de hambre que hemos comentado. ¿Hay qué salto daríamos en el tiempo cuando se empieza a vislumbrar un tema de un proceso de paz y todo lo que... A lo mejor nosotros por edad, Héctor y yo, ya nos suena más, digamos. Sí, ¿no? Yo creo recordar que a partir de los 90, 90 y poco ya se empezó a hablar aquí, por ejemplo. Sí, ¿no? Aquí era un referente. Sí, el proceso de paz en Irlanda, ya había... Hombre, se seguía la lucha, ¿no? Pero ya estaba como un poquito distorsionada, ¿no? Estaba como un poquito, no sé... Pues bueno, todos sabemos que ha habido infiltraciones en casi todos los movimientos, ¿no? Armados, ¿no? En casi todas las bandas armadas. Entonces, bueno, estaba un poquito, claro, la gente ya cansada de, ¿no? Cansada de ¿no? Pues claro, el desgaste, ¿no? Que genera el desgaste social, ¿no? El desgaste de, ya de tantos años, ¿no? A mí me parece que el capitalismo y el imperialismo no domina solamente por usar la violencia, domina de otras maneras también. Así que me parece que el imperialismo ha estudiado las luchas del mundo y se va aprendiendo, como debemos de nosotros también estudiar y aprender. Y lo que dicen es, bueno, si por ejemplo, llegó un paso en que hasta el ejército británico decía que no podían vencer al IRA, pero tampoco podía el IRA ganar, porque estaban luchando, estaban haciendo una lucha en la parte menor del país, lo que es diferente de la historia de Esquelería, por ejemplo, que han hecho la lucha armada en la parte mayor del país, pero en Irlanda ha sido la parte menor. Además, el IRA no extendió la lucha de ninguna manera, no digamos de armada, pero de ninguna manera, la lucha social, por ejemplo, al resto del Estado. ¿Y por qué? Porque su mando era un mando conservador, católico, que, por ejemplo, te vas a un cementerio donde están poniendo un fallecido de IRA y está el cura con haciendo el rosario y toda la gente de rodillas, y para hacer lucha en el parte en el estado de Irlanda tendrían que enfrentarse con la iglesia, que no daba derechos a homosexuales. No daba permiso a aborto, que todavía no da. No daba permiso a llevar, ¿cómo se dice?, cosas que impiden concepción. Anticonceptivos. Sí, no daba permiso a eso tampoco. Y los trabajadores tenían que aguantar lo que les dejaba el sistema, mucha emigración del país, como yo fui, por ejemplo, a Londres, y mi familia ha sido excepción, en que yo he sido el único que se ha quedado fuera del país tantos años. Uh-huh. La mayoría de familias sería la minoría que quedarían. Uh-huh. Así que, por no hacer eso, ya llegan a un paso donde dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? estamos luchando todos los años, nuestra gente está en la cárcel, han morido tantos, ¿qué podemos hacer? Y entonces el imperialista le llega con el caramelo, me parece. Ese es el momento. Si miramos a la historia, se ve que en Palestina, esta ronda, digamos, de procesos empezó en Palestina con el Acuerdo de Oslo. Vale, sí. Y el Acuerdo de Oslo rindieron al Fatah el derecho de volver a los que habían expulsado Israel. Increíble, porque no estamos hablando de unos centenares, estamos hablando de millones, sí, que habían expulsado de su país. Y eso fue bastante cosa mala. Y entonces empezó la intifada de eso y poco a poco Al-Fatah perdió su agarro en el movimiento, y resulta que la gente vota para Hamas. Y la gente no son islamistas fundamentalistas, no lo son, pero la mayoría no lo son, pero han votado por eso, es porque les ha parecido el único partido que iba a luchar para ellos contra... Pues bueno, antes de eso estamos con Palestina y su proceso. Entonces, un año después, llegamos al de Sudáfrica. Al de Sudáfrica le dicen, bueno, hemos tenido este arreglo con los palestinos, ahora nos parece que vosotros podéis aprovechar lo mismo. ¿Y qué hacen? Envían unos de Al-Fatah a Sudáfrica a convencerles que es un buen proceso, a venderlo, digamos. Sí, sí. Y entonces... a Irlanda en 1998, pues bueno, mira Palestina y mira Sudáfrica, vosotros también podéis tener algo como esto. Y quién van a la Asamblea Nacional Anual de Sinn Féin, delegados de la ANC de África del Sur, Sudáfrica, y uno de Al-Fatah. Así que es como un dominó, digamos, que uno empuja al otro, pero lo usan... no usan pensándolo, ¿sabes? Diciendo y anunciándolo que esto es el camino para seguir. Pero eso tiene otro efecto también, porque entonces eso va a afectar la solidaridad internacional. Por ejemplo, para saltar muy adelante a dar otro ejemplo, que cuando mataron en Marikana a 40 minadores en 2 días, 2 o 3 días, el Estado, la policía de la ANC, de la policía mayoritaria negra, ¿dónde encontramos los movimientos nacionales o revolucionarios que les condenan? En Gara tienen como noticias, pero no les condenan. En Sinn Féin, no me parece que lo pusieron, o si lo pusieron tampoco sin condena al Estado, y por así va. Así que para hacerte buena persona con los capitalistas hay que hacer varias cosas, hay que entregar varias cosas, y para hacerte bien con los imperialistas también hay que hacer esas cosas. Así que yo me acuerdo que cuando en Londres hace muchos años me encontré con uno del ANC y le dije, pero ¿cómo es que venís a Londres para hablar de vuestra lucha y no habléis de la lucha de Palestina y de Irlanda? Y dice, bueno, es que estamos apoyando, pero lo hacemos quieto porque queremos tener mucho apoyo de los liberales y tal de este país. Y yo me quejé de eso con uno de Sinn Féin que conozco muy bien, y ella me dijo, pero nosotros haríamos lo mismo. Yo digo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa con la solidaridad internacional? Así que me parece que eso es una casualidad, digamos, de la lucha, una cosa que falla enseguida. Pues bueno, entonces, ahora siempre se habla de Sudáfrica y se habla de Irlanda. No se habla ya de Palestina, porque Al-Fatah se ha hecho tanta desgracia, tanta mierda, que nadie lo va a usar como ejemplo. Pero entonces van exportándolo a otros países, como Colombia, que están varios años ahora hablando con ello, y también en su tiempo Sinn Féin quería ir ahí a hablar con ellos. Kurdistán, lo mismo, el PKK. También a Filipinas, al grupo maoísta en India, que tiene muchas tierras liberadas, y así de van por el mundo a donde hay luchas armadas que han podido mantenerse contra la represión, uh-huh. a derrumbarles de abajo, minarles, y esa es la manera que lo hacen. Y me parece que es importante darnos cuenta de eso y darnos cuenta de cómo, no solamente cómo origen, pero cómo se mantienen estos procesos y cómo se enfuerzan también. Sí, detrás, digamos, ¿no? La conclusión bastante global es que detrás de una resistencia en la que el pueblo está activándose, lo puedes desactivar utilizando las herramientas que comentando que tiene el imperialismo y que tiene, bueno, al final a nivel global y mundial, que utilizan los estados y el sistema. Al final, sí. Te voy a ofrecer el caramelo o te voy a ofrecer esta forma de salida, pero siempre con mis intereses, ¿no? Y que aceptes mis intereses y las consecuencias luego van a venirte y es más, te las voy a colar, ¿no? Te las voy a ir, como que vayan calando en tu población, en tu cultura, en tu forma de funcionar, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que son las mismas técnicas, ¿no? En todos los conflictos, ¿no? Para controlar o dividir a la disidencia, sobre ¿no? todo dividir, muchas todo veces dividir, porque divide y vencerás, siempre habrá gente que no, que ve legítima la forma de lucha que haya debido tener hasta ese momento, otras por lo que decías, cansancio o otras casuísticas. Al final aprovechen, ¿no? esas situaciones para poder dividir. Sí, eso es. Pues y poder meter a lo mejor lo que de otra forma no se habría aceptado. Están vigilándolo todo el tiempo y están analizando quiénes son los líderes que podemos quizá convencer de esto y quiénes son los que no podemos. Y los que no podemos van a matar muchas veces. Esos van a caer en la lucha y los otros no van a caer en la lucha. Me parece que McGuinness nunca ha tenido un intentado contra él. Adams ha tenido uno en que le hirieron, pero no tan mal. Pero bueno, no digo, yo no quisiera sufrirlo, pero puede ser que querían matarle o podía ser que no. Otros sí mataron. Otros, aunque estaban en el hospital o cualquiera, llegaron dentro, pum, pum, pum, y ya se han ido. A un hombre y una mujer, una pareja casado, mataron los dos. Así que hay que eliminar a los que no van o aislarles de alguna otra manera, que es otra cosa también. En estos procesos se usa el aislamiento. Y por ejemplo van a decir, pues bueno, Aitor, yo sé que tú eres un hombre bueno y es de nuestro partido, pero este Dermot, ese es un disidente que quiere destruir todo, solo quiere su ego y quiere luchar y nada más, no tiene ningún pensamiento político, pero tú sí, y además si tú sigues hablando con él, ya sé que no eres así, pero si hablas con él, la otra gente va a pensar que tú eres lo mismo, yeah. Y te va a llegar la represión y también la gente no te va a aislar, así empiezan a hacer el aislamiento de esa manera. Y también lo hacen en el, eso es de manera cerrada o manera escondida, sí, pero hacen de manera abierta también en los periódicos, sus periódicos del movimiento y los periódicos del Estado lo van a hacer también. Claro. Los periódicos del movimiento van a decir, nosotros somos buenos y ellos son unos irresponsables malos. Y los periódicos del Estado, de los medios, van a decir, bueno, es que todos son malos, pero algunos son peores que los otros. Y en esos vamos a darles caña, vamos a darles represión. Y se va a usar censura también. Van a censurar lo que dicen los que llaman disidentes, o van a darlo a torcerlo. Los que se quejaban antes de la censura van a aplicarlo ahora. Uh-huh. Y los que se quejaban de mentiras antes, ahora van a decir mentiras también. Eso es. Porque es lo que necesitan para empujar el proceso. Por ejemplo, yo me acuerdo un periódico muy bien conocido de izquierda abertzale en este país que decía que ya no había presos políticos en Irlanda. No ha ocurrido una temporada en que no había presos políticos en Irlanda desde 1969 hasta este momento. Es que salieron muchos bajo libertad condicional con el acuerdo de Viernes Santo, pero quedaron otros y llegaron más después, y están llegando claro, todo el tiempo. Sí, sí, sí, sí. Hasta que ahora hay casi 50 presos entre los dos estados. Yeah. Y así va. Es un proceso en que, bueno, muchos hablan de infiltración, pero a mí me parece que no necesitan infiltración para esto. Lo van a usar si pueden, pero es que siempre van a haber gente en el movimiento que se puede darles este caramelo uh-huh. y que lo van a aceptar. En cualquier guerra, en cualquier lucha, en cualquier movimiento van a llegar a eso. Pero la cosa es a ver si tenemos un sistema para no dejarles hacerlo. Eso es lo que nos hace falta. Claro, es lo que antes hemos estado comentando, ¿no? Aquí, off the record, antes nos has dejado caer también el tema, a lo mejor, de la personalización, ¿no? En, digamos, un movimiento político y de una ideología o de, ¿no? De cuando se personalifica, a lo mejor, en ciertos líderes, sí. ¿no? O cabezas visibles, el peligro puede ser el que estás comentando, ¿no? Que sí, sí. Si hacen cambiar opinión, ellos también pueden influir en el resto de opiniones. Sí, ¿no? Sí, porque entonces no piensas tanto en la actualidad de lo que está ocurriendo, ni la historia, que es muy importante para educarnos. La formación, si lo has tenido, y en muchos sitios también, por ejemplo, en el movimiento en Irlanda, la formación era muy mala, la formación política. Uh-huh. Así que eso lo hace más fácil, entonces, para gente que les convencen de estos. Claro. Y entonces, te enfocas en el líder, el santo, eso es. El Dios. Así se va todo mirándole a él. Y van a usar su imagen otra vez y otra vez y otra vez en los periódicos, los medios, no solo suyos, pero del Estado también. Eso es. Van a hacerlo todo el tiempo. Así que no es la lucha republicana antiimperialista, no digamos ni de socialismo, no hablamos ni de eso, pero solo de antiimperialismo y anticolonialismo es Gerry Adams o es McGuinness. Uh-huh. Y entonces eso lo hace más fácil. Y eso ha ocurrido en África del Sur también con Mandela. Sí. Mandela estaba vivo cuando mataron a esos 40 minadores y no hizo ninguna protesta contra ello. Arafat en Palestina con Al-Fatah. Ocalan con el PKK que está en cárcel en Turquía. Sí. Que se ve su... Él es casi como un Mao, que le ve sus fotos por todos los lados cuando vas a una manifestación kurda. Sí, es el icono, ¿no? Un icono. Sí. Sí. Ahora, podemos pensar en otros que todavía no se han vendido. El subcomandante Marcos, por ejemplo. Él, si él se pone en eso, le van a usar de esa manera, porque ya tiene una presencia... enorme, ¿no? Sí, un estatus internacional. Sí, también. Sí, claro. Sí. Claro, yo no digo que él va a hacer eso, no lo digo, pero digo que sería muy fácil utilizarle de esa manera. Uh-huh. Claro, uh-huh. Hay otros que también en la lucha pueden empezar a subir a ese estatus y lo que hay que hacer con ellos es aislarles o matarles para dejar que los otros ocupen el espacio solo. Uh-huh. Y así se hace, sí. Es un poco las consecuencias, ¿no? Que pueda acarrear, a lo mejor ciertas... Delegar, ¿no? Delegar ¿no? Pues ciertas, bueno, no hablo de tareas, pero sí a lo mejor el iconismo, ¿no? El representar o personificar, ¿no? Sí, sí. El iconismo, como has dicho, y falta de formación, me parece eso, que, eso es la otra, que son dos cosas. Y también quizá falta de tolerancia a distintos discursos, que también podemos todos fallar de esa manera, me parece. Bueno, si va a hablar un facha aquí, no le voy a dejar hablar, pero bueno, y tampoco eso es cierto. Si yo estuviera en una fábrica donde había un facha trabajando, yo debataría con él, sí, especialmente para influenciar a los otros alrededor. Pero en un movimiento donde estamos todos contra el enemigo, viene alguien que dice, bueno, yo, a mí me parece esto, y otros dicen, no. Uh-huh. No, es que no, nosotros no estamos de acuerdo. Pues bueno, bien, eso está bien, que no estamos de acuerdo, pero a la hora de llegar, que la mayoría podemos ponernos en un acto juntos. De acuerdo. Sí. Pero que los discursos diferentes que se toleran, y nosotros también, todos que nos quejamos de ahora de intolerancia, podemos en nuestro tiempo también ser intolerante también, sí. Eso es porque es más fácil hacer una cosa cuando todos están de acuerdo y cuando no se deja a nadie estar de una disidencia, digamos. O discrepar, ¿no? O tener otra opinión. Sí. Ya. Sí, pero muchísimas veces no lo hacen así. Y en una lucha armada también es más difícil tener esa... Ahora, es posible, y me parece que se debe de aguantar lo más posible, una ampliedad de discurso, y que solo en el momento de hacer una actuación que todos nos vamos juntos, o los que podemos ir juntos nos vamos juntos, y los que no, que hagan alguna otra cosa. Bueno, he perdido mi hilo. No, pero estábamos hablando dentro del bloque del proceso de paz, de distintos apartados, distintos puntos. Ahora, no sé si nos dejamos algo en el tintero antes de pasar a siguientes bloques o algo más, sí, que bueno, podríamos... O igual un poquito, ¿no? La situación actual, ¿no? En Irlanda, ¿no? Podemos llegar a eso al después, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, si os parece, escuchamos alguna canción. Justo antes de eso comentaría que hay que pensar qué son las cosas que atraen, qué es el azúcar que se pone o la miel que se pone en esta medicina, y mucho de ello es que se liberen los presos. Uh-huh. Y los presos en Irlanda, la mayoría salieron bajo el acuerdo de Viernes Santo, pero aquí parece que el Estado de España no está dispuesto a soltarlos, y por eso no veo que, bueno, eso es para vosotros hablar, pero lo usaron en la asamblea antes de votar al acuerdo de Viernes Santo. Habían ya liberado a algunos presos y ellos entraron como una entrada grande dentro de la asamblea, y claro, todos muchos emocionados, dando aplaudio de pies, abrazándoles y todo. Y entonces eso es otra cosa para empujar el proceso. Uh-huh. En Sudáfrica se convirtieron en policía. Los que antes eran las víctimas de la policía, ahora eran la policía. Uh-huh. En Palestina, Arafat, el Al-Fatah, era la policía también, uh-huh, o tenía su policía. Cuando Hamas ganó la mayoría de los votos, les atacaron ellos. Entonces, ellos se quejan de que les tiraron por los tejados. Bueno, eso no me parece tan bien, pero ¿qué te parece que va a ocurrir cuando te pones contra la voluntad del pueblo? Pueblo, claro. Pues bueno, eso también es, me parece que es una cosa, y van a ofrecer algunos trabajos, quizá publicar algunos libros. Por ejemplo, Jerry Adams ha publicado 3 o 4 libros ahora, algunos de los otros han publicado varios, así que eso es un estatus de literatura, un estatus personal. Algunos les van a dar quizá trabajo en NGO, en, ¿cómo se dice? Eso es ONG. Ah, vale. ONG. Y algunos van a tener trabajos pequeños. Por ejemplo, los expresos en Belfast que conducen tours. Les van a pagar un poco de eso. Es, así se reparte las migas que han caído del pastel que no van a comer. Claro. Y entonces, sí, pues bueno, eso me parece importante también pensar qué son las cosas que les atraen. Pero más que nada me parece que la lucha se ha hecho en una manera que no podía ganar o en un sitio que no podía ganar. Hacer una manera que no se puede ganar, me parece quizá Turquía, ciertamente Irlanda, y África del Sur, que lo rindieron en el último momento, lo tuvieron ahí para cogerlo, pero lo rindieron en el último momento, y Palestina, por desgracia, no se puede decir ellos no tienen posibilidad de ganar donde están, que son la minoría en su país. Ellos tienen que aguantar, seguir la lucha hasta que cae el imperio de Estados Unidos. Pero sí, eso son, hay que pensar qué son las condiciones en que viene, cómo lo hacen, cómo lo mantienen y qué cosas hay para atraer. Porque si sabemos todo eso, entonces entendemos el peligro cuando nos viene a nosotros y cómo guardarnos contra ello. Me parece que si el movimiento ha tenido un pensamiento socialista, hay que mantenerlo, porque eso es una de las cosas que va a caer. El internacionalismo, hay que mantenerlo. Aguantar discursos diferentes, hay que permitirlo. Eso me parece son maneras de quedarnos sin que nos venden. Pero no es cierto. Ya, sí, suele pasar. Bueno, si os parece, escuchamos ahora una canción, la de Iris Ways and Iris Laws. ¿Ondo? Y continuamos. ¿Ondo? Venga, ahorrera. Once upon a time there was Irish ways and Irish laws, villages of Irish blood, waking to the morning, waking to the morning. Then the Vikings came around, turned us up and turned us down, started building boats and towns. They tried to change our living, tried to change our living. Cromwell and his soldiers came, started centuries of shame. But they could not make us turn. We are a river flowing, we were overflowing. Again the soldiers came, burnt our houses, stole our grain, shot the farmers in their fields, working for a living. Years we have been down, the secret of the water sound has kept the spirit of a man above the pain descending, above the pain descending. time there was Irish ways and Irish laws, villages of Irish blood, waken to the morning, waken to the morning. Bueno, continuamos en Cincilic Irratia, FM 100 o www.cincilic.net. Podéis escucharlo desde cualquier lugar. Y continuamos con la entrevista de, bueno, la activista que nos viene de Irlanda, Diarmuid de Branagh. Ahora ya hemos estado hablando de la situación, bueno, de lo que fue todo el tema del proceso de paz. También hemos tocado también los inicios del alzamiento de Pascua, las huelgas de hambre diferentes. Y a lo mejor ahora pasaríamos ya a una situación más más actual, un poco, pues, conociendo también cuál es la realidad de la gente, de los habitantes de Irlanda, y bueno, o lo que te pueda llegar a ti también, de tus familiares, si te parece comentarnos qué situación tenéis ahora mismo por allí. No sé, había un programa de broma del hotel, no sé cómo era, de un hotel que... Me parece que lo tienen aquí, pero lo tienen en estado español, me parece. No me acuerdo el hotel, pero Puzzle Faulty era el dueño del hotel, y había un camarero o algo de España, pero en el programa aquí le hicieron catalán, me parece. Que siempre le hacen de tonto, que dice, yo no entiendo. Bueno, había una parte de eso en que llegan algunos alemanes de visita al hotel, y le dice la mujer es la que tiene sentido en esta cosa siempre, y le está diciendo a su marido, no menciones la guerra, porque él está todo el tiempo contra, y habéis llegado por avión militar con bombas y todo el tiempo dándoles así, y ella dice, ¿no te he dicho no mencionar la guerra? Well, hay parte de mi familia en que es así, no mencionar la guerra. Uh-huh. Así que prefiero no hablar de eso, prefiero hablar de cómo está la situación actual en las dos partes de Irlanda, la parte colonial y la parte autonómica, sí. Autónoma, o sea, sí. La parte nativa de Irlanda, ¿no? No, pues los dos son nativos, ¿no? Sí, bueno. Sí. Bueno, el neoliberalismo nos está llegando ya varios años. Hemos tenido lo que llaman la economía tigre celta, en que todo parecía ir bien, pero era como una crema, no había nada debajo de ello, no había ninguna producción ni nada que podría mantenerlo, así que cada año nos preguntamos, pero cómo sigue esto, y algún día boom, cayó, y entonces nos encontramos en mucho apuro, gente con desahucios. Los sindicatos ya habían colaborado tanto en pacto social para 20 años, que ya no les quedaba músculo para luchar. Ya sabes, si te vas al hospital con una, te has hecho una herida en la pierna o algo así, digamos la rodilla, tienes que flexionarlo todo el tiempo, porque si no, tú sales y no puedes andar después de, porque el músculo, si no lo usas, lo pierdes. Y los sindicatos así se quedaron así. Pues nos vino unos rescates de banco. Eso es. Que es otra cosa que está ocurriendo por todo el mundo. En España pasó. Grecia. Famoso paso de Grecia. Europa. Sí, sí. Lo que dicen, las finanzas son privadas, pero las deudas son sociales. Sí. Pues rescataron a un banco en Irlanda, el Anglo-Irish Bank, que ni tenían razón hasta en su pensamiento económico, hasta no había razón para hacer eso, porque no había casi ningunos ahorros dentro de ese banco. Era un banco de comercio entre otros bancos y tal. Bueno, el gobierno de su tiempo cayó sobre eso, y entonces el gobierno siguiente, que era una coalición, y hemos tenido coaliciones desde entonces, impuso unos recortes sociales y quería poner un impuesto a cada casa, cada familia, digamos, a cada casa. Y un movimiento surgió contra ello, con unos grupos pequeños trotskistas y anarquistas y algunos otros independientes el plan era no registrar tu casa y no pagar. Uh-huh. Y Sinn Féin negó a decir no registrar y no pagar, porque por no registrar y no pagar posiblemente te van a pagar una multa. Y si no pagas la multa vas a la cárcel. Y ellos decían, no podemos pedir a la gente que se pongan en tan peligro. Y yo pensaba, pues bueno, hace unos años estabas pensando pidiendo a gente que se pongan en peligro de muerte. Sí, claro. Y ahora ni la cárcel. Pues bueno, se pusieron en contra de ello, pero no decían esas dos cosas, no registrar y no pagar. Pues bueno, el movimiento tuvo un éxito enorme y el Estado tuvo que cambiar la ley. Y entonces lo llamaron otra cosa, pero era lo mismo, y ahora podían quitarlo de tu sueldo y de tu pago social. Y por eso, de esa manera, lo vencieron. Ahora, entonces, llegó otro impuesto de agua. Y cuando yo hablo de eso a gente por el mundo, me dicen, pues nosotros también pagamos impuestos por el agua. Sí, pero es que nosotros ya lo pagábamos. Lo pagamos en el impuesto, cuando compras algo, el impuesto que pongan en lo que compras. Uh-huh. Y también, imagínate, resultaba que lo pagamos por impuesto de carreteras. ¿Qué tiene que ver eso? Así que ahora las carreteras están llenas de agujeros, pero están pagando a la empresa que está poniendo los medidores, ¿cómo se dice? La cosa que mide. Sí, los contadores. Contadores, de, sí. Contadores de agua. Que claro, es un capitalista grande que ya tiene la mano metido en muchas otras cosas también. Es decir, es la misma empresa. Sí, ahora. El agua no está privatizado, pero lo que imaginamos es que sí se va a privatizar, y esto todo lo va a hacer fácil, sí. y él es el mismo el que va a quedar con ello. Sí, en todo el mundo es el paso, que es el siguiente paso, que se está viendo en muchos lugares, privatización, sí, de manantiales, de recursos, sobre todo el del agua, sí. Y que va a llegar. Ya. Pues bueno, el movimiento contra eso, aunque no ha tenido liderazgo, digamos, tan militante como para decir no, de ningún partido, como decir no registrar y no pagar, solo partidos pequeños, socialistas, comunistas, grupos pequeños y muchos grupos de vecinos por todo el mundo, por Irlanda, han tenido unas manifestaciones enormes contra ello. Tantas grandes que el Estado, en su canal de televisión, tenía que decir unas mentiras enormes sobre los números que llegaban. Tenía que reducirles por a 10% de lo que estaban. Y ahora resulta que la gente ya no cree en lo que oyen en ese tema. Mm-hmm. Tampoco iba a la televisión con helicóptero por encima para hacer películas de vídeo de lo que ocurría debajo, porque entonces verías qué grande estaba, y ni la policía tampoco se iba en helicóptero. Increíble. Ahora ha llegado al paso que ningún partido tiene como ha llegado aquí también, que ningún partido tiene mayoría para construir un gobierno, y han tenido que el gobierno que existe ahora es la misma coalición de antes, pero existe con el apoyo silencioso, digamos, del partido que estaba en gobierno antes. Y ellos tenían como parte de su programa, digamos, que no iban a imponer el impuesto de agua. Así que ahora han tenido que arreglarse entre sí en que no van a imponerlo ahora, lo van a dejar a otro año. Ahora, eso, claro, no es una victoria total, pero llegar a eso sin que tuvimos un partido grande socialista o comunista o cualquier cosa dirigiéndonos como han tenido en Francia o como han tenido en Grecia, por ejemplo, sin sindicatos que luchaban con nosotros, me parece una cosa enorme que hemos llegado a eso. Ahora, claro, hay que ver cómo va a quedar. Pero la gente va sufriendo, y los inmigrantes también van sufriendo, claro, menos derechos. Estamos todo el tiempo vigilando a ver dónde les llevan algunos inmigrantes con menos dinero de lo que están pagando al mínimo. Y cuando nos encontramos hacemos una concentración contra ellos o propaganda contra ellos o cualquier cosa así. En toda Europa, me parece, en todos los estados de Europa, no en todos los países, claro, porque hay países, como sabéis, sin estado. Pero en todos los estados de Europa, hace, no sé, algo como 6 meses, vino una organización ¿cómo se dice?, islamofobia y fascista de raíz, que se llamaba Pegida. Y Pegida quería hacer en el mismo día fundir su partido, o un parte de su partido, por toda Europa. Y según sé, me parece que ocurrió en el estado de España, pero no en Euskal Herria, claro. Si no es el mismo partido, por lo menos esa ideología. Ahora mismo estamos viendo en Europa que está creciendo como setas. Sí, pero esto era un partido aparte, ¿sabes? Uh-huh. Él quería tener su rama en cada país. Y no subsidiaron, no tuvieron éxito en hacerlo en Irlanda. Uh-huh. Y la razón es por la historia de Irlanda, que cuando el Estado se creó para luchar contra los republicanos que seguían con querer la independencia total, crearon un partido fascista, las camisas azules, y ellos se pusieron en parte del partido que ahora se llama Fine Gael, que es el segundo partido de importancia del Estado, y ahora está en gobierno con el Partido Laboral. Pero así que todos los republicanos que querían seguir con la lucha tenían que luchar contra ellos, aunque fueran algunos de derechas, aunque fueran algunos antisemíticos, todavía tendrían que luchar contra ellos porque eran parte del Estado. Uh-huh. Y esa historia ha seguido por esa corriente ha seguido en el movimiento republicano. Así que cuando vemos que fascistas se encuentran, van a atacarles no solo socialistas y comunistas y anarquistas, sino republicanos irlandeses también. Pues bueno, cuando Pegida llegó a decir que iban a fundirse en Dublín, una manifestación grande, una concentración grande ocupó el espacio antes de que ellos llegaron a decir que no, estamos a favor de todos, que todos tienen permiso venir y no estamos en contra de ninguna religión o ninguna raza aparte, y eso me parecía muy bien. Lo que no me parecía bien es que decían esto es una ocasión non violenta y lleva a tus niños. y a otros niños a donde quizá vamos a luchar contra los fascistas, no me parece bien. Que sea non violento, bueno, si eso se puede hacer, que se haga, pero hay que preparar para luchar, porque el fascismo en el mundo se ve por la historia de la guerra, no se derrumbó por movimiento pacífico. Pues bueno, había otros, claro, Antifa y otros que habían ya enterado de cómo se iban a encontrar estos. Y resulta que había dos grupos, un grupo pequeño de irlandeses, muy pequeño, no sé, 4 o 5, algo así, que eran fascistas, que se estaban poniendo en el internet y haciendo fotos de cosas muy bravas, pero sin nadie estar para oponerles. Y se enteraron de cómo iban a llegar y les siguieron en el tranvía, y al llegar a Dublín les pegaron. Y ellos fueron de ahí al hospital o a casa. El otro grupo era un grupo, casi todos eran polacos. Ahora imagínate emigrantes diciendo que no deben dejar a otros emigrantes entrar. Por desgracia ha ocurrido varias veces en la historia, pero estos nadie sabía quién eran estos, porque no se había penetrado mucho de su comunicación. Pero estos tontos estaban mirando a la manifestación grande y mirando a la gente que se juntaba y que se ponía junto, y empezaron a insultar a unas mujeres que estaban ahí, diciendo, vosotros tal y tal y tal y tal. Y de repente los antifascistas en el ambiente, en la situación, les identifican por lo que estaban haciendo y ¡boom!, les atacan a ellos también. Y entonces la policía antidisturbios viene ¿a qué? ¿A atacar a los fascistas? No, desde luego que no. A defenderlos. Entonces. A defenderlos, sí. Ahí está. Y esos fascistas tuvieron que tener protección policial, y no, y eso era para hasta estar en una taberna o algo, que la policía lo rodeaba de afuera, que la gente no podían entrar, y por fin tuvieron que rescatarles en sus coches y llevarles fuera de Dublín. Así que Pegida fue el estado irlandés fue el único estado en que Pegida, según yo sé, no tuvo su lanzamiento. Y eso también me parece buena cosa. Ahora, en otras maneras no vamos tan bien. El movimiento republicano está dividido entre los que conforman con el acuerdo de Viernes Santo y los que no. Pero no solamente eso, en que los que no están de acuerdo con ello también tienen sus divisiones entre sí. De estos 50 presos, yo puedo, no en este momento, pero ponerme en el ordenador, puedo dar los nombres, pero no me atrevo a decirles a qué organización pertenecen, porque quizá hoy pertenecen a uno y mañana dicen que no. Todos los grupos están tratando de, bueno, no todos, pero bastantes, de decir, nosotros somos los que representamos los presos, no los otros. Esas divisiones han sido bastante malas y existen. En la lucha por la memoria histórica de Moore Street, donde se quedaron el cuartel general de la insurrección en 1916, se unieron la mayoría de ellos para defenderlo, y eso era un paso adelante. También en la lucha contra los fascistas se encontraron juntos sin ningún choque entre ellos ni nada, van a ser juntos. Y me parece que esa es la manera de avanzar, que se encuentren algunas cosas que se pueden hacer juntos y no intentar formar otro grupo con la ilusión que va a llevar todos los otros juntos, porque me parece que eso no va a ocurrir. Esto no en este momento, de todos modos. Y yo pensaba que la cuestión de los presos sería un no así, pero no ha salido así. Entonces pensaba quizá que el movimiento contra internamiento sería, porque ahora aunque el entrenamiento oficial terminó en 1973, me parece, o 72, existe de otra manera. Es, por ejemplo, el preso que le han dejado salir en libertad condicional, se pone en política contra el Estado y le cogen y le llevan a la cárcel. No tiene remedio, no puede pedir que por qué le han llevado, ni tiene oportunidad de tener abogado ni nada. Y la decisión es secreta, y la razón es secreta. Y el tiempo que va a estar es otro secreto. Bueno, eso es una categoría. Entonces hay otra categoría que, por ejemplo, Stephen Murney, que era, bueno, en eso es lo que te he comentado ahora, hay uno dentro de la cárcel ahora, y Marion Price ha sido otro que ha ido así. Ella 2 años en la cárcel sin ningún caso al juicio, y por fin le rompieron la salud mental y física. Bueno, el otro, como ejemplo, Stephen Murney, que era un militante de Airgie en Newry, a él le acosaban y le acosaban a los otros, y él empezó a grabar fotos y vídeos de lo que estaban haciendo la policía. Entonces le cogen diciendo que está coleccionando material para uso de terroristas. Bueno, ya habéis oído algo así, ¿no? Sí. Y también que tenía arma. Esto era una pistola de aire, que ya sabes que carga con aire, y que tenía uniforme militar. El uniforme era de una banda de música, como de marcha, como van. Y por si acaso eso no tendría bastante con eso, le hicieron destrucción de propiedad. La destrucción de propiedad era un, ¿cómo se dice?, un stencil, una cosa que pones para hacer, para que tiene las letras en un pedazo de papel o algo así. Una plantilla. Sí, y entonces tú pones la pintura para que salga. Una plantilla. Pues eso. Encontraron una plantilla en su casa. Sí, sí. Así que tendría que haberlo usado. Y si lo ha usado, ha hecho daño a la propiedad. Bueno, pues me parece un año en la cárcel sin que le dejaban salir a libertad condicional. Entonces le ofrecieron salir a libertad condicional si no tendría residencia en su pueblo donde su niño y su pareja está, que no asistiría a ninguna reuniones políticas, que tendría, no sé cómo se dice eso, que tienes que estar en la casa entre estas horas. Sí, arresto domiciliario, sí. O estar presente ciertas eso horas. Eso, no tenía permiso de ir en el internet y tal y tal. Y se ve, en eso se ve exactamente qué es la razón para esto. No tiene nada que ver con terrorismo ni lucha armada, y yo no digo que las dos cosas son lo mismo, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con reprimir disidencia política, activismo entre el pueblo. Y por fin llega al juicio y sale nada, inocente, nada contra él, pero ya ha permanecido dos años en la cárcel. Le han sacado del ambiente de su pueblo donde tenía alguna eficacia, y ya. Y así va. Así que nosotros decimos en el comité de contrainternamiento, que todavía existe internamiento, solo tiene otro nombre. Algunos de los grupos políticos están de acuerdo con eso y algunos no. Y yo creía que por lo menos con esto podemos todos ponernos juntos, socialistas, republicanos de varias pintas, pero va muy despacio, pero sí va aumentando un poco. Las manifestaciones contra... hay uno anual en Newry, contra internamiento, que hemos empezado nosotros. Viene ahora de cuatro grupos distintos e independientes, como soy yo también. Y el Belfast que va a ocurrir, o ha ocurrido ya, cuando yo estuve fuera del país... también van a asistir varios grupos. Eso me parece muy importante. Para enfrentar la represión debemos todos estar juntos, aunque no estemos de acuerdo con de otras cosas, pero por desgracia los movimientos socialistas en Irlanda, lo que quizá llamarías comunistas, los trotskistas, los anarquistas, los que se llaman comunistas, no apoyan a los republicanos contra la represión. Yo me entiendo que no estén de acuerdo con ello, con poner bombas o cualquier otras cosas, pero decir que vas a dejar a otros que el Estado les haga eso, yo digo, es una cosa terrible, no solamente para ellos, pero para vosotros también, porque dejáis que si aumenta la represión así, algún día os va a llegar a vosotros. Todavía no, pero está empezando un poco, está empezando un poco. Le hicieron a una ministra de asuntos sociales, les hicieron un escrache muy grande, que la tuvieron 2 horas, que no podía salir de un sitio. Y ahora tuvieron a 9 mayores y 5 menores, que les llevaron a la cárcel no, pero les llevaron a juicio con cargo de que habían secuestrado. Y eso es muy muy muy duro, ¿sabes? Muy grave, sí. Y ese caso sigue. Así que ese me parece que es el empezar de la represión a los grupos que no son republicanos. Ahora, alguno de ellos será, uno o dos de ellos será republicano, pero la mayoría no son. Y también sobre lo que te dije, os comenté el ataque a Pegida, aunque era, bueno, quizá era casi hace un año ahora. Recientemente han arrestado a varios y les han hecho interrogación. Vamos a ver lo que ocurre con ellos. Me parece que el Estado sabe que es más fácil atacar a los republicanos, porque ahora que el movimiento se ha rompido tanto, se ha roto tanto entre los que van el camino institucional y los que no, ahora sabe que también tiene que atacar a los otros, porque si quiere imponer impuestos de agua o desahucios o eso, tiene que enfrentar a los otros. Y por desgracia, los socialistas que están en esa lucha no han entendido todavía que tienen que dar apoyo al otro lado también. Sí, el divide y vencerás que hemos estado comentando durante toda la charla, ¿no? La entrevista, sí. Bueno, y Héctor, cuántas similitudes, ¿no? De todo lo que está contando, sí, aquí pues, la mayoría no sonaba, desde las imputaciones de falsas pruebas a la forma de bueno, cómo trata la policía, el Estado... Temas de colusión, es que tenemos, pues eso, infinidad cómo de... Cómo se trata a los presos, cómo se calla también la situación... O sea, podemos ver que básicamente el sistema es el mismo, ¿no? O sea, el sistema de... O sea, la estrategia, las herramientas que tiene todo el engranaje represivo del Estado es el mismo, básicamente, ¿no? El que se utiliza en todos los conflictos, ¿no? El que nos viene de, pues eso, de un... Y aprenden el uno del otro. Eso es lo que dice Dartmouth, pues es que nos suena muchísimo, aquí ya lo conocemos la tortura de electricidad, me parece que la empezaron en el Estado español en tiempo de Franco. Y entonces llegó a Argelia, que los franceses usaron contra los árabes en Argelia. Y el baño, me parece que también, bueno, no sé... No estoy seguro dónde empezó. Me parece que empezó en Alemania con el Gestapo. entonces al Estado español, lo usaron en Irak contra la resistencia ahí. Así que las torturas y los métodos de represión, la manera de derrumbar o minar luchas, lo van aprendiendo el uno del otro. Y lo aprenden de manera orgánica, digamos, que alguien lee cosa de otro o se encuentran en un bar o algo, pero también de manera planeada, que se envían policía o soldados de un país a otro a aprender bajo su gobierno. Uh-huh. Por ejemplo, el Colegio de las Américas, que es una cosa, una institución en Latinoamérica, y es en los Estados Unidos, pero es para acoger gente de Latinoamérica, de los ejércitos y de los servicios secretos y eso, y enseñarles cómo se hace la cosa. Así se hace aquí. Así te damos, te vamos para unas 6 semanas de entrenamiento para hacer esto. Uh-huh. Y de esta manera haces las torturas, y de esta manera amenazas al pueblo, y de esta manera, y así se van. Así también es una forma de difundir el terror, el miedo, en la población, eso el es. Miedo. Y también una cosa que, a lo mejor, también una de las conclusiones, el fascismo, el imperialismo, el capitalismo, que van de la mano, siempre en todos lugares, cómo te quita tus derechos, si no es por las buenas, o sea, en forma de encarcelándote o aislándote, ¿no? Pues desde la comida, el agua, la vivienda, sí. La ropa, el derecho a información, en uh-huh. lo que fuera, si no te lo quita por un lado, te lo quita con las estrategias o las trampitas que sí, tienes sí. sutilmente con privatizaciones o forma de censuras o etcétera, ¿no? Pero la desgracia es que me parece que nosotros no hacemos lo mismo. Nosotros debemos de aprender de todas las otras luchas y llevarle mucho a nuestra mente, y no nos estamos demasiado casi regionalista o uh-huh. así, que no nos enteramos. Bueno, no es que algunos sí, pero la mayoría... O no se quiere enterar algunos, sí, tampoco. Pero la mayoría no. Y nuestros movimientos muchas veces tampoco quieren que lo haríamos, porque entonces quizás seríamos no tan obediente. La gente... a mí no me parece que información es liberador. Información es un arma que se puede usar. Pero sin información es muy difícil liberar. Uh-huh. Esa es una de las tareas que intentamos desde aquí, desde Sincili, por lo menos, pues dentro de nuestra pequeñez, ¿no? De lo pequeño que somos, pues intentar ser un granito de arena en colaborar en todo ello, ¿no? Que la gente, sobre todo, crear una base, ¿no? Sí. De, pues bueno, de opinión o de escuchar, aunque sea otro tipo de de noticias o de voces o como es por eso caso por tuyo. Eso me agradezco mucho la oportunidad que me habéis dado aquí, Mila Eskerik. Me parece, y a mí me encanta la oportunidad de entrar en estos discursos, aunque la gente no esté de acuerdo, que por lo menos escuchen y piensen de ello después. Uh-huh. Porque si no, vamos a quedar todos hecho polvo. Claro, sí. También para que sepan nuestras oyentes que, bueno, Diermuid de Branoj, cuando estaba aquí en agosto en Euskal Herria, bueno, mediante Héctor, ¿no?, que nos invitas, nos lanzaste la invitación, o es unas fechas son un poco malas, a lo mejor, para o sea, dar una charla o algo que sería muy interesante, ¿no?, con todo lo que tienes para contar. Pero bueno, qué menos que, aun estando aquí la Sintiri, por lo menos de abrir los micrófonos y de poder captar todo esto tan interesante, y que lo vamos a utilizar, desde luego, este material para difundirlo. Agradecidos nosotros también, ¿no?, de que esté aquí, ¿no? No, en realidad, sí, que eso, vamos, que con todo lo que tienes que contar es que es un lujo tener gente como tú, y que puedas tener, y desde el punto de vista también que tienes y que das también con tus propias críticas. Perdín, ¿no? Perdín, Vale. Diermuid, si quieres, ya para ir acabando, ¿quieres algo que se nos haya podido quedar en el tintero? Si quieres puntualizar algo o no sé, si se te ocurre algo más. Hasta la próxima. Os hondo. Quiero arte. Hori da, laster arte, eskerrik asko. Zuri ere bai, Hector. Bai, urrengo arte. Hori da, urrengo arte. Mila esker. Hemen txegaude, horretarako Zintzilik Irratia. Eta, bueno, hor beste aldean, dagoenari, ba, eskuminak eta besarkada tamuxo handi bat. Eta bestela, geroago entzungo digunari ere bai, ba, gauza berbera. Agurtuko gara, eta orain, bueno, abesti batekin goaz. Si te parece, Diermuit, la siguiente canción, si quieres comentar algo, es James Connolly. Esta es una canción... James Connolly era un marxista revolucionario. En su tiempo me parece el más poderoso en su pensamiento de toda Europa, si dejamos Rusia sin ponerlo dentro de ese conjunto. Pero era de la clase obrera, además, lo que no es tan fácil ser un intelectual de la clase obrera. Nació en Edimburgo, de familia de diáspora irlandesa, como también Jim Larkin, que os comenté antes de la lucha contra el cierre patronal. Él nació en Liverpool, de diáspora irlandesa. Pues bueno, Connolly escribió historia, artículos, poemas, canciones, y luchó y organizó el ejército ciudadano, y era el líder de organizó el ejército ciudadano, y era el líder de ese grupo que tomaron parte en la insurrección del alzamiento de 1916. De los 14 que fusilaron en Dublín, él fue el casi el último. Decían que ya se estaba la opinión pública hasta en Gran Bretaña, que se estaba poniendo mucho contra las ejecuciones cada día, o casi cada día, y que el general dijo que por lo menos tenemos que matar a este. Así que él y McDiarmid, el otro, fueron los últimos que les ejecutaron. Pues bueno, él escribió canciones, pero esta canción no es suya, pero es sobre él. Uh-huh. Y dice, y la canción dice, ¿dónde está nuestro James Connolly? Y es una pregunta que nos hacemos muchas veces, yeah. ¿Dónde está? Y claro, tampoco queremos un ícono, pero un ícono que ya no vive es una cosa, porque no puede cambiar de lo que ha sido. Un ícono que todavía vive, hoy puede ser revolucionario y tomar mañana colaboracionista. Muy bien, Diermuit, pues nada, vamos a escuchar la canción. Eta horrengo arte, eskerrik asko. Where is our James Connolly? Where, oh, where is that gallant man? He's gone to organize the Union. Than to working men, they might yet be free. Then who will lead the van? Then who will lead the van? Who but our James Connolly, the hero of the working man, who will carry high the burden flank, who will carry high the burden flank, who but our James Connolly couldn't carry high the burden flank. Oh, they carried him up to the jail, they carried him up to the jail, and they shot him down on a bright May morning, and quickly laid him in his gore. Who mourns the death of this great man? Who mourns the death of this great man? Oh, bury me down in yon green garden, with Union men on every side. Oh, they buried him down in yon green garden, with Union men on every side. And they swore they would form a mighty weapon, that James Connolly's name could be filled with pride. Where, oh, where is our James Connolly? Where, oh, where is that gallant man? He's gone to organize the Union, and working men, they might yet be free.